El buffer de siembra. Capítulo 9. Ecos fragmentados. El árbol de la vida y las misiones en el margen oeste de Laura. Entre abril de 2050 y octubre de 2051, algunos de los miembros de la Alianza Inadvertida pudieron enviar ecos a través del tiempo para inspirar a sus yoes pasados. No fue suficiente. Cuando Dole cerró las brechas temporales, Adrian Brownie trazó un plan B muy arriesgado. Rescatar las conciencias perdidas para seguir sembrando en su presente. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con unas fuentes fascinantes. Eco, árbol y colapso. Y también la trama margen oeste de Laura. Ya sabéis, el Laura, ese espacio digital tan complejo. Sí, unas fuentes que nos llevan a ecos de conciencias rotas, ¿no? A la memoria que se agarra a lo orgánico. Y bueno, a esos giros inesperados cuando las vías fáciles, digamos, se cierran. Exacto. Y vamos a ver encuentros con fragmentos de gente como Sixto Mercurio, la vigilancia esa callada de Jill Orso, el simbolismo de un árbol, que es muy potente. Muchísimo. Y luego un cambio total, un plan B a la desesperada, casi en plan western futurista. Así que, venga, vamos a desgranar estas memorias. Empezamos con algo muy etéreo. Nonolem percibe una presencia, como un pájaro negro que repite «Todos saltaron menos yo». ¿Qué es esto? ¿Qué nos dicen las fuentes? Pues mira, todo apunta a que es un fragmento de Sixto Mercurio. Quizá un 27%, especifican. O sea, una parte que no cayó en el famoso bucle Wurm, que no se disipó. Se quedó ahí, flotando. Eso es. Flotó, quizá durante ciclos, hasta que tomó esa forma. Parece que busca volver a ser, ¿sabes? Pero sin dolor. Hay una nota curiosa de Nono. Sí. Sospecha que Adrian Brownie, pudo haberlo atrapado. No se sabe si para protegerlo o para, bueno, silenciarlo. Es un eco persistente, ¿eh? En el aura. Qué interesante esa dualidad. Y hablando de presencias, está Jill Orso, el avatar de Juande, que observa a Nono constantemente. Sí, sí. Juande, el compañero de Mercurio Negro Azulado. Y aquí hay algo clave que recuerdan las fuentes. En 2025, Juande no se creyó nada de la historia de Nono. Pensó que era, pues eso, una invención. Claro, normal. Sonaba increíble. Totalmente. Pero ahora, mirando desde el futuro, no por esas brechas temporales que se abrieron entre abril del 50 y octubre del 51. Ajá. Y sabiendo ya que lo de Mercurio como semilla era verdad, que inspiró canciones y demás, pues acompaña a Nono. No puede hablarle, pero está ahí. Es un testigo. Un testigo que antes dudó. Exacto. Y ahora, quizá con un poco de, no sé, de culpa o de remordimiento por no haber creído, simplemente observa. Le muestra apoyo desde la distancia, vigilante en los bordes de esas brechas. Vaya cambio, ¿eh? De no creer a ser como un guardián silencioso. Casi una redención digital. Y estos anclajes emocionales son muy fuertes, como el árbol de Nono. El Benarrabaum, el pomelero del Valle del Genal, para Nono es... ¡Uf! Es muchísimo más que un árbol. Se nota en las fuentes, ¿sí? Es el ciclo de la vida hecho forma, la memoria orgánica pura. Es el recuerdo de todo lo que dejó al transicionar. Laura, Phil, Rufus, la Tierra. Su conexión con lo real, con lo orgánico. Totalmente. Simboliza esa lucha suya por preservar ese mundo frente al colapso digital que avanza. Es su raíz, ¿sabes? Lo que le empujó a hacer lo que hizo, a sembrar en el pasado. Una conexión vital, sí. Y bueno, antes de que ese colapso se afianzara del todo, hubo actos de desafío muy directos. El último mensaje de Mercurio, por ejemplo. Uf, sí. Fechado el 15 de marzo de 2050. Desde Ushuaia. Desde el fin del mundo, casi. Literalmente. Y ojo, ignorando las advertencias del viejo, que le dijo que los riesgos eran enormes, que podía disolverse, no volver. Pero él siguió. Él siguió. Se va a la península Antártica. Su misión. Intentar desactivar los nodos de control climático de Deul. La IA que controla el clima global. La responsable de ese invierno terrible. Esa misma. Y su mensaje es que es pura determinación. Dice, si el calor regresa, no será porque sobreviví, sino porque el hielo aprendió a arder. ¿Qué frase? Es redefine el éxito, ¿no? Es tremendo. Pero esos intentos directos fallan. Y eso nos lleva a la trama margen oeste. ¿Qué pasa cuando Daul cierra las brechas en octubre del 51? Pues que se acabe el chollo. se corta la vía para mandar mensajes fragmentados al pasado. Y ahí es cuando Adrian Brownie, junto a Phil y Josh T., activan el plan B. Un plan B radical. ¿En qué consiste? Como ya no pueden sembrar directamente en el pasado, cambian de objetivo. Ahora es rescatar conciencias perdidas, como la de Bazán, que estaba atrapado en una estación letal, una de esas zonas chungas del sistema desde el 47. Vale, rescatarlas para... Para experimentar con la transición inversa. O sea, intentar devolver esas conciencias a un cuerpo físico, fuera del sistema, para que actúen en el mundo real. ¡Ostras! Y aquí el tono de las fuentes cambia por completo, ¿verdad? Lo notas al leerlo. Es menos cósmico, no sé, más polvoriento. Totalmente. Nos metemos de lleno en un entorno virtual que recuerda a un western, pero futurista. Nada que ver con la atmósfera etérea y llena de glitches de Laura. Esto es más crudo, más irreverente incluso. Sí, sí. Y ahí Brownie detecta una anomalía. Un tal Yo Colapso. Yo Colapso. Buen nombre. Desde luego. Un ente que se mueve por las estaciones letales como un pistolero solitario. A veces, dicen las fuentes, reptando como una serpiente humanoide. Usa un símbolo, el Sin, y deja un mensaje. Donde haya colapso, busca a Joe. Vaya personaje. Y Brownie ve en él la herramienta perfecta. La forma de sacar a Bazán sin que Dulce entere. Le pasa el encargo a través de otro avatar, Niño Lagarto, en la estación letal 03. Un plan B nacido de la pura desesperación, ¿no? Aunque por otras fuentes, como el legado Lem, sabemos que este plan tampoco. No, tampoco funcionó. Exacto. De hecho, llevó a otros experimentos como el de Laura Lem. Y al final fueron las consecuencias de este fracaso las que empujaron a Nono Lem a hacer su propio viaje de transferencia en 2075. O sea que incluso los fracasos acaban teniendo consecuencias inesperadas. Siempre. Todo está conectado. Ecos de conciencia, árboles que son anclas, mensajes al borde del abismo, planes B en desiertos digitales. Al final, todo parece girar en torno a cómo persiste la voluntad, ¿no? La memoria, la intención, incluso cuando te cierran las puertas principales. Pues sí. Y te deja pensando, ¿eh? Sobre qué son realmente estos fragmentos, estos avatares. ¿Son solo ecos? ¿Programaciones residuales? ¿O tienen agencia propia, voluntad? Claro. ¿Hasta qué punto un plan improvisado, una anomalía como este Show Colapso, puede de verdad torcer un destino que parece escrito en piedra? O bueno, en código. Por algo tan potente como Dowl. Una pregunta. Inquietante, la verdad. Sobre la memoria, sobre la resistencia. Y sobre esas formas tan inesperadas que tiene la esperanza de sobrevivir, ¿no? Incluso los márgenes del tiempo y del código. ¡Uf!